10:52, pues de citas navideñas, nosotros vamos a seguir hablándoles precisamente en la mañana de este jueves 12 de diciembre, porque ya se aproxima el desarrollo del Belén Viviente, que tendrá lugar en su 19ª edición este sábado en el Casco Antiguo y en la Plaza de la Verdura. Y nosotros queremos conocer cómo se están llevando a cabo todos los preparativos. A través de redes sociales ya hemos podido comprobar poco a poco cómo está trabajando ese equipo de personas que ha asumido la organización del Belén Viviente y cómo, bueno, pues están un poco codo con codo trabajando, trasladando enseres, colocando tiestos, preparando y elaborando todas las comidas que se pueden preparar con anterioridad, en fin, un follón. La Plaza de la Verdura tiene que ser ahora mismo un hervidero, no por las tardes, de personas, de gente y de trabajo. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, por la tarde y por la mañana. Por la tarde y por la mañana, sí. Vengo y allí he dejado a Aurelio con los electricistas. Así que yo entiendo que cogemos la calle, la plaza y hacemos nuestro fortín allí, pero bueno, es lo que toca. La verdad es que lleváis unas semanas trabajando de manera intensa, ¿no? Y preparando de lleno todo lo que es el Belén Viviente. Este año, Mari Carmen, quizás más metida de lleno, ¿no?, que en otras ocasiones. Y bueno, esto ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, este año de una forma distinta, porque cuando estaba trabajando en Jerez, pues era llamada y iba haciendo cosillas allí, el plano, comprando cosillas que podían hacer falta después y que no encontrábamos, cosillas así. Ahora pues es distinto, creamos esta comisión, la verdad es que tú decías que esta semana, y es que esta semana es la carrera, porque tanto los dulces, los chicharrones que se terminaron ya anoche, una serie de cosas, la luz, las plantas, no puede ser hasta esta semana. Entonces, todo, estas semanas anteriores hemos estado, íbamos viendo, se podía ir avanzando algo, pero realmente la carrera final es esta. Y anoche, bueno, ya desde el lunes, el sábado lunes se hicieron los dulces, los chicharrones empezaron antes de ayer y ayer, ya están hechos, y estaban las piruletas, ahora están las piruletas es que las pobres no tienen hora hasta a partir de las 9 de la noche, entonces yo me vengo a las 10, 10 y pico y allí las dejo hasta, y me da dolor porque cuando la gente llega y le ven la cara cansada que vienen del día laboral y se ponen, dices tú, no se lo comenta, pero dices, patuja adentro, hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas. Pero bueno, yo sé que el sábado, cuando estemos en la puesta en escena, todo es alegría y todo es satisfacción. Pues vamos a llegar a la meta y punto. Hay que ser voluntario, ¿no? Que esto es todo voluntario, desde luego. Sí, esto es voluntario puro y duro. Voluntariado puro y duro, desde luego. Bueno, vamos a ir explicando un poquito cómo se ha preparado este Belén Viviente, que como decíamos tendrá lugar este sábado en la Plaza de la Verdura. Para empezar, recordemos, tenemos un itinerario, tenemos un espacio donde se va a desarrollar y tenemos, bueno, pues un horario además también de comienzo, ¿no? Por aquí podemos, si te parece, empezar, sí, ¿no? En primer lugar, un dato que yo llevaba años, hay varios datos que yo tengo ganas mucho interés. Uno es cuánta gente nos visita y no lo consigo. Tú tienes interés en cuántos kilos y litros de todo. Y yo tampoco lo consigo. Pues te lo voy a preguntar. Pues va cuesta abajo, ¿eh? Y una de las cosas que yo quería saber siempre era qué superficie, sí, en calle, no en extensión total, tenía nuestro Belén. Y son 2.762 metros cuadrados. ¿Y eso cómo lo habéis sacado? Pues a través de, me fui al ayuntamiento, hablé con Iwi y ella me lo ha sacado. Vale. Yo tenía mucho interés porque estos días, por ejemplo, ha salido una guía de Belenes. Sí. Y a mí me gusta cuando hablo con los medios no hablar de que montamos el Belén, sino lo que nuestro sobre lo que nuestro Belén se sostiene. Teníamos tres patas, la solidaridad, la participación y la inter ahora no me sale. Sí, eso. El que todos nos mezclamos. Sí. La participación la entre, ¿no?, todos, ah, cuando estamos allí. Hay otra pata que se me olvida siempre, que es la intergeneracional, porque hay veces que tenemos en el mismo Belén hasta tres generaciones de una misma familia. Y este año le hemos añadido una más. Esto va a terminar siendo como un cien pies con tantas patas. La de este año es no al plástico. ¿Ecológico? Nos está costando, nos está costando, porque cuando tú llegas a comprar los vasos, cuando el ayuntamiento ahí nos está ayudando, él nos va a proporcionar los vasos para quitarlos de plástico, y hasta es difícil encontrar lo que no sea muy caro. Claro. Que haya cantidad suficiente. Bueno, es todo más complicado de lo que nos imaginábamos, pero es una apuesta que hemos hecho. Y creo que ya no por nosotros, sino por el planeta, por la hermana Tierra. Eso por un lado. Por otro lado también nos ha llevado a quitar las bolsas de plástico. Queremos desterrarlas, y gracias por fibromialgia, por ejemplo, ha estado allí dos noches, que aparte de los cartuchos que siempre se hacían para los chicharrones, para una serie de puestos, este año hemos hecho para los dulces, para la panadería, bolsas de papel, con rollos de papel de fábrica, vamos, que lo que te quiero decir con esto, que es un trabajo totalmente artesanal, ¿no? Y ahí estamos. Allí había una cría de las que se visten también el Belén, poniéndole el sello de Belén viviente, y decía, pero es que esto no está cuadrado, pero es que esto no está recortado. Yo le decía, niña, que esto es artesano, y lo artesano no puede ser perfecto, para adelante. Es único. Así que este año queremos meterle esa pata más. Yo, por un lado, pues la verdad que me alegro muchísimo de que seamos conscientes, ya no solo por el Belén, sino por nuestro pueblo y por nuestra gente, y que es algo que se viene haciendo ya en conciertos, en montones de sitios. Entonces, por ejemplo, los chupitos van este año todos en barro. El primer chupito, 1,50. El segundo, 1. Claro. Porque tienes tu vaso, pero tu vaso te lo llevas, tu chupito te lo llevas de barro. Pero vamos, que no es que estamos negociando, que entre lo que nos ha costado el chupito y lo que cuesta el porte, nos comemos los 50 céntimos más. Que no es que estamos negociando, simplemente lo que estamos intentando hacer es eso, cambiar nuestra mente a la hora de reutilización. Y yo pienso que eso es una ventaja, porque si les preguntas a los vecinos, a los 4 y 5 días, después de que haya pasado hasta básica limpiando, entre las macetas te encuentras plástico, vasitos tirados, metidos escondidos. Entonces queremos que la gente, que seamos más responsables con el vaso. O sea, nos llevamos el vasito, nos lo... Eso en el chupito, en otros serán. No es plástico, es una mezcla de maíz con no sé qué. Por ejemplo, para el cubata, mira qué bonito, hablando de una cultura de Judea que estaba previo al arcón, y nosotros hablando de chupito y cubata. Bueno, pues el vaso ese también no hemos decidido todavía si a lo mejor cobramos 20 céntimos por él. Con idea, no por negociar, sino para que cada vez que vengan no pidan un vaso nuevo. Claro. Sino que la gente vuelva con su vaso. Que después hay que devolver los 20 céntimos, pues se devuelven, no pasa nada. Si nuestro objetivo y nuestra idea es eso, quitar el plástico y punto. Nada más. Yo te iba a comentar que, bueno, se puede consumir en ese vasito de barro, por ejemplo, el chupito, y después cuando ya hemos dejado de consumir, en vez de llevarnos el vasito, lo devolvemos y se puede utilizar para el año que viene, ¿no? Que también es otra opción. Lo lavaremos bien. Claro, son vasitos de barro, ¿no? Esto sí, ¿no? Sí, sí, son muy bonitos. Los otros ya igual no, pero los otros igual no, tú lo has dicho. Bueno, no hemos hablado del tiempo, pero desde luego es algo que hay que mirar, ¿no? Cada vez que hablamos de actividades al aire libre. Y aquí el tiempo nos respeta. Va a llover mañana, dicen, pero no va a llover ni el sábado ni el domingo. Sí, o sea, lo hemos visto ya. Bien, ¿no? Tranquilo. Por ahí no hay problema. Y luego tenemos el recorrido, el itinerario. ¿Hay cambios este año? Algunos. Este año hemos tenido problemas. Bueno, ¿qué año no? Pero este año parece que un poco más. Porque hay 1000 actividades alrededor, que eso también es una tónica general en mi pueblo. Si tienes que buscar un día que no haya nada, imposible. Imposible. Entonces, hay una serie de cosas, se nos quedaron puestos de los que la gente está muy hecha, el del vinito, la panadería, gente que está muy hecha a su puesto, lo controla muy bien, y los demás estamos muy tranquilos. Pues resulta que tienen cosas que son imposibles de dejar. Entonces, ahí andamos cubriendo huecos. Ahí andamos cubriendo huecos. Donde no había una persona, hemos puesto otra, pero claro, esto es como jugar cuando mueves una ficha de dominó y se te cae el resto. Claro. Si tú quitas una de un sitio, sabes que ese sitio se queda, entonces hay que buscar otro que responda al mismo perfil, que le guste estar, que una serie de cosas. Pero vamos, parece que se va cubriendo. Eso por un lado. Y por otro lado, también este año, donde el año pasado estaba la escribana, este año tenemos un nuevo puesto, que es la Tabernae Romana. Entonces, lo tenemos ahí puesto y ahí vamos a poner también un fotocol, que no sé cómo se dirá en romano. ¿Pero un fotocol en Judea hace 2000 años? Hombre, es que nosotros somos innovadores, tú imagínate que te metes en la cápsula del tiempo, pero estando ahora. Entonces eso lo vamos a poner en el Tabernae. Vamos a poner allí una ropa de la nuestra, una ropa de romano, vale, y quien quiera con su móvil, que es que no vamos a estar sacando fotos, sino cualquiera con su móvil se pone, se saca su foto y se la lleva. Que no se trata de vender fotos ni nada de eso, sino buscar algo distinto. Y por lo demás... ¿Y en esta taberna romana qué va a ser? ¿Exhibición? O sea... Están expuestos ellos como figuritas y además tienen venta, ¿no? El vino, vale, que ellos hacen... El vino que hacen romano, que va a base de miel, de... Monsulo, sí, no sé cómo se llama, un fallo técnico, pero no sé cómo se llama. Tampoco. Y estarán ellos allí. Entonces, lo demás todo sigue igual, no hay alteración. Sí, la escribana no va a estar en el Belén. No, este año no va a estar. No hay escribanía, pero sí voy a estar. Ah, ¿y eso? Teníamos problemas con la cerámica, no había nadie para la cerámica. Y haciendo un balance, el puesto de la cerámica es más atractivo a la mirada que la escribana. La escribana, a lo mejor, lo que tiene es que a la gente le gusta ahí sentarse, que le escriba. Es como más cariñosito. Y el otro es más visual. Entonces, sí se le va a dar un cambio a un poco, verá. Está en el mismo entorno, que es un sitio precioso, frente a la Guindaleta. Se pondrá y allí también este año vamos a contar con zambombas y panderetas, que es un atractivo que teníamos los primeros años. Lo que es que eso es material muy caro. Y teníamos que buscar un sitio que nos los dejaran en depósito, porque el problema está que cuando tú compras las zambombas, que ya son caras, las compras, como eso tiene pellejo, tú, si no las vendes, las guardas para el año que viene, ya no sirven, ya es tirarla, ¿no? Entonces hemos encontrado un depósito y ya no son tan caras, ya es distinto, la vamos a tener de tres tamaños. Y los años que las traíamos, excepto las grandes, las pequeñas se vendían siempre, porque es algo, la gente llega, está animada, quiere una pandereta y una zambomba, ¿no? Y por lo demás igual, que van a encontrar personajes distintos en los puestos, pero que... Entonces, ¿la cerámica estás tú? Este año me toca. En la cerámica. Quiero montar también un torno, a ver si da tiempo a todo. En fin, vamos, si te parece, con el itinerario y me vas comentando lo que nos podemos ir encontrando en todo ese recorrido, que creo que es más sencillo, porque ¿cuántas escenas en total son este año? Ay, no la he contado. Bueno, pues vamos ahora nosotros repasándola y así aprovechamos para contabilizar, ¿no? En nuestro recorrido, ¿por dónde empezamos? Empezamos, entramos por la calle Botica, que siempre insistimos en lo mismo. Y yo, cuando hablo con medios de fuera, lo digo también. No se trata del Belén que entramos a ver a las escenas, porque es interactivo, esa es la palabra que no me sale. Interactivo. Interactivo. Entonces no es el Belén que tú entras y tienes que hacer un recorrido, eso lo hicimos el primer año y fue un fracaso. Tienes que esperar que te den paso, entre un grupo de 10, entre otro grupo de 10, no. Lo nuestro es entrar. Tú estás a gusto en la Anunciación, pues allí me quedo. Canto con la gente que hay allí, como hay fuegos por las calles me siento, o llegas, por ejemplo, a la cerámica y te sientas y charlamos. Yo creo que la gente también va buscando eso, ¿no? Estar, que nuestro no es ver, vamos a desterrar ese verbo y vamos a quedarnos con el estar y sentirte y compartir el momento. Y tú llegas al Belén y no entras y sales, sino entras para estar, para perderte en un puesto. Y después, si estabas muy bien en Los Pinchitos y ya llega a la Plaza de la Verdura y dice, ¿por qué no subimos otra vez a Los Pinchitos? O dices, mira, me voy a ir a la Poza, a ver a Ancani y echa un ratito con ella. Se trata de eso. Hemos recuperado algo importante también, que se me ha olvidado decirte. Es un Andrés, un chico que hace, sabe echar los culos de las sillas de Nea. Entonces va a estar haciéndolo en vivo y en directo. Ya le tenemos allí dos sillitas viejas, que por cierto, cuando lo dije, habíamos como cuatro que todos teníamos en nuestra capacilla con problemas. Vimos la nuestra. Y él va a estar concretamente en la zapatería, me parece que, pero está haciendo también uh-huh. esta labor. Oye, qué interesante esto. Así uh-huh. que me parece... Porque uno de los objetivos del Belén fue siempre recuperar oficios antiguos. Uh-huh. Sí. Cosa que no es fácil, porque ya te encuentras que la gente no sabe. Este chico yo le preguntaba que cómo sabía, de dónde, y él me contaba que lo vio siempre hace cuando pequeño y se quedó con la imagen y la ha metido a mano. Y lo hace bien. Me ha enseñado fotos uh-huh. perfectas. Entonces, eso también puede la gente acercarse, y eso es lo que buscamos, que tú llegas, te sientas con él y dices, bueno, ¿y cómo lo hace? Pues mira, sí, pues yo tengo no sé qué, que despertemos interés por las cosas, que no nos veamos anclados, eso, lo que tú me decías antes, volvemos a hace 2019 años, pero ojo, siendo conscientes, porque no somos tontos, claro. que estamos aquí dentro. Exacto. En la sociedad que estamos. Bueno, pues entramos por la calle Bótica, entonces. Venga, ¿allí qué es lo que nos encontramos? Pues, como ya sabe, el censo. Censo. Y la castra romana. Uh-huh. Tenemos, por tanto, bueno, esa localización ahí, ¿no? Que es como los militares, ¿no? Sí, yo siempre cuento que en aquel tiempo, a la entrada de los pueblos y las ciudades, eso pasa en Perú todavía, están los destacamentos militares. Mm. Entonces, es como el destacamento militar que está cuidando y el pueblo. Vale. Después seguimos, bueno, ahí en la calle Pozuelo nos encontramos, como siempre, el pozo instalado, y subimos, y a mano derecha nos encontramos la alfarería. Pero un poquito antes de llegar está la tasquita, con el vinito dulce. Ahí nos encontramos que este año Reme y Luis no están, tienen cosas mayores, pero ya tenemos a Cristina y a su chico y al hijo que van hasta ahí. ¿Vino dulce y altramuce o qué es lo que sí, era que ponía? Altramuce. No, altramuce. Vale. Justo detrás, ya estamos en la guindaleta, y está el huerto y está la Anunciación. Como todos los años, el huerto es uno de esos puntos, diríamos puntos calentitos, no, por el ambientito. Entonces ahí esta gente, llegando a una determinada hora de la noche, hacen hasta unas migas. Y el que pasa, pues también pues mete la cuchara. Pero a la hora que ellos les parece, que eso no tiene hora. Y claro, eso, tú llegas allí, se respira que es un grupo de amigos que lo está pasando muy bien, la gente se llega, canta, lo pasa bien. Después retomamos la calle Culito, y nos encontramos el río instalado, las lavanderas, nos encontramos frente donde el año pasado estaba concretamente la escribana. Este año nos vamos a encontrar lo que te decía antes, la tabernae, es que no sé si es la o no sé el género, taberna romana, tampoco taberna nos vamos romana. A complicar la vida, ¿no? Eso. Y seguimos arriba y tenemos el pescador, con esa trucha más refrega por el río que todas las cosas. Que eso no se puede comer después. Y si damos la vuelta por la torre y empezamos a bajar la calle Saúco, nos encontramos los Pinchitos y el Descansadero, que es otro de los puntos calientes. Uh-huh. Yo recuerdo que el año pasado estábamos quitando el Nacimiento y allí habían llevado una guitarra y allí había una monta. Porque allí se venden Pinchitos y cerveza. Cerveza, nada más. Venga. Bueno, y refresco, porque no todo el mundo, y agua, porque ya el agua también es algo que estamos poniendo, porque la gente la pide. Seguimos bajando. Bueno, seguimos bajando. Sí, seguimos bajando y ya vamos dando vista al Nacimiento. Venga, y aquí nos detenemos un momento, porque sí, hay escenas, importantes, es que son todas. Esta es el centro del Belén. Pero la bíblica, principalmente, pues tenemos el Nacimiento. Y aquí además también pues hay que nombrar a las personas que las encarnan, ¿no? ¿O no se nombran esta vez las personas? Bueno, que... como quiera. sí. Tenemos San José, la Virgen, y el niño pequeño. Y este año el niño de Dios va con dos hermanitos. Ah, pues mira, muy bien. Ha crecido la familia. Sí. Y bueno, este año cuando se ve a San José va a llamar mucho la atención, porque es un chico con melena, uh-huh. por lo que es algo muy atractivo. Eso mismo. Yo estoy deseando verlo. Y bien. la escena como siempre, porque tenemos el sitio idóneo, ahí no le podemos, verá. Sí, sí, lo sí. Que tememos que un año se nos caiga, porque cada vez se ve más deteriorado. Nosotros, yo lo he hablado hace años con el ayuntamiento, que eso tenían, lo único que pasa es que eso son cosas privadas, pero tenían, porque en Ubrique hace unos años, cuando yo era chica, que eso hace muchos años, bueno, había varias entradas, como eran las casas árabes, como se ven todavía por Chagüe o por ahí, esa entrada que da casas, ¿no? Que eran un tejadito como de metro y medio, más ancho, ¿no? Un tunelcito, te lo puedes encontrar también las Alpujarras. Y no quedan nada más que dos. No quedan nada más que dos. Uno concretamente en la calle, no me acuerdo el nombre, bueno, ahora mismo, la calle Remedio. La calle Remedio que sale, no sé, la calle Magdalena no es, la que está por debajo. Y este que es más pequeño ahí, ¿no? Y eso era, tiene que ser parte de patrimonio del pueblo. Bueno. Seguimos. Bueno, ahí está el nacimiento, ¿qué más? Seguimos. Después nos encontramos el carpintero. Vale. Nuestro, como siempre, Aurelio, Carmen y me imagino que con sus dos nietos. Seguimos y tenemos la posada. Un año más. Donde ahí sí podemos encontrar el mosto y la morcilla. Y ya de unos años para acá están metiendo también un poquito vino dulce. Porque hay mucha gente que llega y no a todo el mundo le gusta el mosto. Fallo. Eso mismo, un fallo. Y cogemos después la calle Caracolillo y nos encontramos la zapatería, que es donde se va a estar haciendo los culos de las sillas de Enea, la fragua y la licorería. Vale. Ahí también en la licorería, por ejemplo, este año el amigo Fidel y el amigo Luis no pueden estar, porque tenían ya otro compromiso, pero ya ellos han buscado, creo que está Naranjo y Fidel. Es decir, que ellos mismos han buscado quién esté. Los licores sí están hechos, de eso no hay problema. Y bajamos, nos encontramos el esparto, la fotografía de este año que nos ha anunciado el Belén, la fotografía de Noelia Casillas. Sí. Y ya bajamos y nos metemos en nuestro zoco, que tenemos las almendras, la carnicería, la carne membrillo, las tortas y el anís, los buñuelos, la panadería, la tasca, los filetitos, la perfumería, que sabemos que las perfumerías de unos años aquí, pues también meten otras cosas, como pin, como varitas de incienso, es decir, un poco amplia. Y frente estarán las castañas y las tortas y chocolate. Vale. Y ya saliendo la calle Janeiro, el callejón de Janeiro, pues nos encontramos a los Reyes Magos y las piruletas. Reyes Magos junto con las piruletas. Los Reyes Magos que este año están encarnados, esto sí que me lo sé, en Eli Bueno, Manuel Canto y Sergio García. Exactamente. Ya Manolo el año pasado, Manolo Canto, como fue el cartel de él, cuando estábamos allí, no sé si fue en la presentación, en un momento determinado nos dijo que a él le haría ilusión. Entonces, sin problema ninguno, pues le dijimos, venga, este año lo hemos llamado, le hizo ilusión y le dijimos, mira, siempre en los Reyes le decimos que si ellos quieren buscar al resto, es mejor, porque si tú vas con dos amigos más, pues te diviertes más que si son personas desconocidas. Claro, entonces él me dijo, sin problema, porque mi cuñado me ha dicho también, y él y también, pues para adelante. Y casi todos los años siempre hay alguien que nos lo dice antes de que acabe el Belén. A mí me gustaría. Pues sin problema, para ti. Esto es. Yo a todo el mundo le digo, como te diría a ti ahora, anímate, ve haciendo un niño para el año que viene virgen. Pues igual hacemos con los Reyes. Veo que hay una dificultad y hay una diferencia considerable, no, pero bueno. Me han salido 33 escenas. No sé, bueno, si y nos todas. Quedan los romanos que están. Itinerante. Eso mismo. Que esos son del Belén. Esos son del Belén. Y además hay también el leñador, diríamos, o algo así, que casi siempre está Juanmi, está Manolo, hay dos o tres, que son las personas que están constantemente dando vueltas en el Belén, viendo si los pebeteros están funcionando, si los fuegos van bien, es decir, son las personas que, diríamos, están coordinando la puesta en escena. Sí. Y a lo mejor llegan y dicen, que se ha apagado el pebetero que está en tal sitio, pues le echan la bola. Que oye, que no sé lo que pasa, pero en tal sitio no hay leña y hay que acercarle. Ellos están vigilando el Belén. porque los romanos también están un poco cubriendo todo. El año pasado hicimos una novedad que era de que a lo, es que nunca, 18 años antes, 17, durante 17 años el que quería comer el Belén se tenía que llevar algo de su casa. Sí. Ah, tú dices de en tantas de horas la figurita. Digo yo pensando, no, sí, ahí te harta no, de comer. No, no, no. Las figuritas estamos puestas. Entonces, si tú no te llevas un bocata, tú, yo, por ejemplo, en la escribanía que no me daba tiempo de nada, sí había una vecina de donde yo cogía un poquito de luz, una lámpara que ponía de estas que se encienden y se apagan. Ella, llegando una hora determinada, me decía, Mari Carmen, te preparo un bocadillo. Y me lo echaba, porque era un patio y me lo echaba por encima, cuando estaba en ese sitio. Entonces, nos lo habían dicho ya más de una vez, y el año pasado se prepararon 130 bocadillos, y los romanos, los nuestros, en un momento determinado, fueron puesto por puesto. El avituallamiento, una ¿no? botella de agua y un bocata. Nos llevaban. Hombre, echarle un poquito vino, ¿no? Eso ya lo dejamos a la voluntad del que pase. Porque yo, cuando recojo normalmente al día siguiente, o si recojo esa noche, me doy cuenta que detrás llega gente, amigas, que me dicen, te voy a traer una cervecita, o me la traen de tirón, o te voy a traer un mostito, sin que preguntarme me lo traen. Y hay veces que no te da tiempo. Es que eso es lo difícil, no sé quién me comentaba. Yo el bocadillo ni me lo comí. Claro. Me lo comí, ya era la una de la madrugada, dice, porque mientras a mí no me dio tiempo ni a comer, ¿no? Es que depende el puesto en el que esté. Claro. Eso es mucho. Hay puestos de mucho movimiento que no respira. También quiero hacer una invitación. Nosotros tenemos trajes allí. Si alguien quiere echarnos una mano, si alguien, porque este año, como decía, estamos más faltos de gente, pues cabida tiene todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Así que si alguien aparece y dice, mira, que somos tres, o somos dos, o somos uno, que estamos dispuestos, pues que sepan que esta tarde, lo mismo que todas las tardes, estamos ya desde las 5 o las 6 de la tarde, estamos allí, y mañana toda la tarde, y mañana esas personas que quieran venir, esos así, que digan, voy a poner mi granito de arena al Belén. Pues a partir de las 8:30 estamos montando los puestos de hierro en la Plaza La Verdura. O sea, mañana ya entonces empieza el montaje, ¿no? Nosotros desde hace unos años, los puestos de hierro que pesan y que son más complicados, porque vamos a tener que hacer un plano, todos los años se nos olvida cómo lo montamos el año anterior. Ya mira que tienen un símbolo topo, bueno, cuando llegamos, que no, que este hierro era aquí. Entonces se montan y procuramos que en los sitios donde dejamos los puestos montados, además, los sitios donde tenemos una casa, donde podés guardar las cosas, mandamos las cosas ya esa noche. Las ponemos allí y por la mañana no hay más que sacarlas. Es que lo bonito de nuestro barrio es la dificultad de su trazado, claro, y su desnivel. Es lo más bonito, pero a la hora de montar Belén y quitarlo, lo más incómodo. Claro que sí. El montaje completo entonces se culmina el sábado. El sábado sí, desde bien temprano. Desde las 8 hasta allí la gente. Paramos como siempre a las 9 y algo. Ya hay un equipo de... Hay dos personas, Antonio y Carmen, casi siempre se encargan de ir poniendo el café y tostado. Tostado no. Ahí lo único son los de las nutrias pantaneras que encienden la candelita y se las hacen. Los demás como... Y la manteca de chicharrones del Belén. Eso vuela. Desayunamos, se paran un momento, se desayuna y a mediodía comemos también. Cuando ya se está terminando de montar, pues se para y Meli y Antonio han hecho ya un pedazo de potaje que está riquísimo, con taganina, garbanzo, majaito, y comemos. Porque antes veíamos que la gente se iba a las 2 a su casa y había quien no volvía ya hasta la hora vestido. Entonces, una forma de que ya nos vamos cuando hemos está comido y hemos terminado. Eso mismo. Que todo esto es por técnica y por aprendizaje y experiencia. Y porque te iba a decir algo de eso, ya se me fue, pero bueno. Sí, bueno, el montaje, estamos hablando del montaje. El montaje lo montamos esa mañana. Y se culmina prácticamente pues momentos antes de que... Bueno, antes nos daban, ¿no?, las 7 de la tarde. Ahora ya hay veces que, dependiendo de la gente que esté... normalmente a las 3:30 ya estamos poniendo detallitos. Claro, hay puestos como el de la cerámica que tú lo dejas montado de toldos y de todo, pero tú la cerámica no la puedes poner hasta que no estás allí. Entonces hay cosas así que tú no puedes montar porque no te vas a quedar todo, claro, el día allí sentado, pero se hace. y la verdad que bien. Entonces, si alguien quiere, desde aquí le invitamos tanto el viernes como el sábado, que el Belén es cosa de Ubrique y es para Ubrique, porque los beneficios después son para Ubrique. Bueno, vamos con más detalles antes de que se nos agota el tiempo, y hay cosas que te quiero preguntar. Por ejemplo, hablamos antes del número de cenas, que son más de 30. Habéis contado el número de personas que participan como figurantes y luego además también el número de personas que contribuyen, porque están los figurantes que forman parte del Belén trabajando y figurando esa noche, pero también otras personas que colaboran, que no están en las escenas, pero que por detrás están también colaborando continuamente, sí, ¿no? Y hay mucha gente. Vamos a ver, yo creo que 150 personas perfectamente pueden estar por la mañana montando. ¿Eh? 150 personas. A la hora de vestirnos podemos ser 110, pero esto es que tú dices, a lo mejor somos un poquito anarca en ese sentido. Después llega a lo mejor alguien y te dice, mira que mi prima se ha venido que me va a ayudar en el puesto. Venga, como hay trajes allí, toma. Claro. Entonces nunca está cerrado. Ni yo creo que tenemos que estar cerrado. El que quiera venir, que venga, que todo el mundo tiene cabida. Vale, y luego por otro lado también, bueno, pues recordar, ¿no? Que este es un Belén solidario, es un Belén benéfico para aquellas personas que presenten sus proyectos colectivos, ¿no? Ubriqueños que presenten proyectos y que quieran optar a esa recaudación. ONGs en este caso, ¿no? Y bueno, pues eso también hay que recordarlo, ¿no? Porque toda la recaudación irá destinado a ese fin social. Sí, y decir que no hemos, las cartas están hechas allí y no han salido. Que quien quiera que puede pasar a recogerla, las ONG. Y decirle también que ya desde unos años para acá pedimos que al menos varias personas estén en el montaje y en el desmontaje. Sí, porque y es de los requisitos que pedimos. Que estén para montar o desmontar y desmontar o desmontar. Que el día de la presentación del proyecto tienen que ir alguien de la junta directiva a defender el proyecto. Y después también, este año le hemos añadido algo más, que la misma junta directiva y comisión organizadora puede decir, este proyecto no se presenta. Bueno, pues eso hablaremos de ello cuando llegue el momento de informar eso sobre la recaudación y la solamente asamblea, ¿no? Sí decirle que se tienen que presentar las personas y que por favor vayan a recogerlo, vayan a recoger porque ya también hemos hecho un papel. Ah, y que el presupuesto tiene que estar cerrado, no presupuestos abiertos. Y acogerse a todo eso si realmente quieren ser beneficiarias y hay un modelo en el cual tienen que volcar los datos del proyecto. Bueno, pues son los requisitos. Bueno, en cualquier caso se pueden informar también a través de la junta o de los integrantes. Sí, de ya hablamos un día que estuve hablando contigo de que cambiábamos también la forma del reparto y todo 50, eso. 30, 20, pero ese es otro momento. Exacto, esa es otra historia, pero sí que recordar, ¿no? Oye, que el Belén es ahora, este sábado, que si queréis optar a la recaudación, pues hay que colaborar también, contribuir un poquillo y por ahí, ¿no? Ese recordatorio. Y bueno, pues por lo demás, ¿qué destacarías tú ya de este Belén 2019, de esta 19ª edición del Belén Viviente? Bueno, creo que hemos dado un paso importante, que es el crear una comisión. Creo que eso es abrir las puertas a una nueva forma de ver el Belén y unas nuevas puertas de responsabilidad a otra gente más joven que nos puede echar una mano a los que ya vamos, que tenemos tarjeta dorada. Así que creo que eso es importante. Que tenemos que seguir dando pasos en el Belén, porque el Belén no sé si terminará siendo una historia municipal, puesto que esto, la envergadura que ya tiene, es de municipio. Entonces, pueden ser eso, escalones que se van subiendo hacia una forma nueva de dar Belén. Desde aquí también agradecer al ayuntamiento porque está totalmente abierto. Cuando le propusimos los del plástico, Rivera nos dijo sin problema, buscamos soluciones. Lo mismo que el otro día cuando hicimos el traslado de los muebles, teníamos un camión, el chofer y otra persona más, más gente que fueron de las mismas voluntarias del Belén, con lo cual nos llegamos a 2 horas en el traslado, que fue un récord. Y también la promesa que nos tienen hecha es que nosotros no queríamos gente a la hora de montar el Belén este año, porque a esa hora estamos todos muy fresquitos y muy bien. Fresquito por lo de que estamos recién levantados y nos llevamos todo un día de cansancio. Claro. Entonces, lo que buscamos ya es que por la noche tuviéramos como 10 personas del ayuntamiento, 10 personas que trabajaran, que fueran al ritmo. Entonces, yo termino, recojo mi puesto y voy mandando con estas personas que vienen. Y no es lo mismo que después ponernos, yo me he visto a la, como cualquiera de los del Belén, a las 3 y a las 4 de la madrugada, vestía todavía de figurita, en unas escaleras quitando bombillas. Sí, no, los arcos que los son arcos, muy altos. Entonces, eso, yo ahora lo pienso y digo, es que no lo hago, es que me puedo caer fácilmente con un levitón. Claro. Entonces, que esa tarea no la puedan hacer otra gente. Eso es, yo creo que eso da continuidad al portal. De la otra forma, no. Esa contribución también, quitar carga, ¿no? Quitar carga pesada de la que no se ve y de la que, bueno, pues también hay que trabajarla. Pues sí. ¿Cuántos chicharrones? ¿Me lo va a decir, hombre? No lo sé. Ahora sí te puedo decir una cosa. Están, qué tan buen idioma. Yo he probado uno y ayer me llevé la manteca, una poquita manteca, en un vaso para desayunar esta mañana, ¿eh? Y te puedo asegurar que Sebastián y Carmen, que han estado agiliados, le han dado un puntazo. Espérate, espérate. No me vas a decir entonces los kilos, pero sí me vas a decir quiénes lo han hecho. Vamos a ver. ¿Los chicharrones los ha hecho Sebastián? Es que no me gusta entrar en eso. ¿Sabes por qué? Porque después la gente... Venga, vamos a intentarlo. ¿Sí? Venga, chicharrones, Sebastián y Carmen. Vale. Almendras, con que me diga la de la fibra, ya lo sabemos, ¿no? No hace falta seguir a nombrarla. Sí. Piruleta. Ahí está Pepa, Rosa, Inés... Caminar con más gente. Camina con más gente. Ahí hay un grupito de gente, Ana Girón, Ana Morales Girón, perdón, que me regañó porque dice que me comí el apellido de su madre, de su padre. Pero que las piruletas, que también la gente sabe que se está haciendo y llega y dice, es que allí llega y dice, ¿qué puedo hacer? Y te suma. Y te suma. Pero siempre hay un grupo de personas, por ejemplo, los licores. Los licores son los de Luis, Luis, Fidel, y también puede estar Naranjo echándole una mano. Es que está, cada uno tenemos nuestro grupito. Dulces y panadería. Está Meli, está Antonia, Carmen le echa una mano, yo le echo una mano a Antonia también, más o menos. Y después está Pepi, está el Pataíta, que hace las tortas de morón como lo hacía su madre en la... Yo pensaba siempre que las compraba, y las tortas de anís, ¿no? Esa la hace como la hacía sus padres en el molino. Ah, pues esto tiene entonces mucho más encanto. Pero de siempre, él la hace, él se compromete y la hace. Juan Carlos Santos. Juan Carlos Santos. Y después, por ejemplo, Pepi, que es la que está vendiéndole con la hermana que viene todos los años de Algeciras, que están vendiéndolo, pues hace la carne membrillo. Después Katy, con la hija que ya se ha incorporado, el marido, Anañón, ahí hay un grupito, están con los buñuelos. Después Mari Carmen. Pero los buñuelos, la masa, porque el momento de hacerlo es... Están fridiéndolo. La masa sobre todo la hace Katy, la ayuda el yerno y la hija. Y después Mari Carmen, el marido, otro grupito son los que han asumido ya las tortas. Las tortas las llevaba ante Ana y de 2 años para acá las están llevando ella, y ya ella se encarga también de hacer masa. Dime más cosas. Castañas. Las castañas las partimos entre el que llegue, las parte. Allí le damos a todo el mundo un cuchillo, venga, partí castañas. Y después las va asando Isabel. Ella en directo, digo yo, el día del Belén. Sí, más cosas. Venga, que ve, esto es lo que me pasa. Que ya... Después todo lo que es partir la morcilla y todo eso, que también tiene su trabajo, lo llevan Carni y su marido en la posada. Es que esto es los pinchitos. Los filetes. María Rosado se pone, y este año va a haber un cambio, no va a estar María Rosado, pero lo que es pincharlo y todo eso, pues sí estará con Andrea, con esa, ahí hay dos chirigoteras. Metida. Sí, sí, dos pacas, ¿no? No, las pacas no. Son el otro grupo. Es que no recuerdo ahora cómo se llamaban este nombre. Ah, sí, la de las neveritas. Venga, sí. Y después está... ¿Y dónde está? ¿Dónde estamos? Vamos a decirlo. Ellas están siempre en los pinchitos. En los pinchitos. Venga. María iba haciendo los pinchitos y ellas se encargaban siempre de estar la cerveza vendiendo y todo eso. Ya llevan años ya. ¿Quién más? Pues dime ya, más puestos, no sé, sí. Mira, tenemos las almendras. Los filetes. Los filetes en el bar. A la vera del bar. Uh-huh. Que está el recio, con su mujer y su hijo. ¿Preparándolo? Sí. Y en la carnicería siempre hay más gente. Es que este es el problema. Ahora después cuando llegue me dice, a mí no me han nombrado. Y ese es el problema. Es que además aquí hay doble labor, porque está uno el que ayude, contribuye la preparación previa del artículo que se va a vender, de, en este caso el alimento, y luego está también el que en directo, trabajándolo, lo termina de preparar, ¿no? Lo manipula, diría, el manipulador de alimentos. Exacto. Así que ahí está, yo qué sé, lo que se me olvida. Que me perdone quien sea. Bueno, el Belén Viviente, como decíamos, está ya preparándose, y a partir de las 6 de la tarde, más o menos. A las 6, ¿no? Sí, pediría que vaya al pueblo de Ubrique. Que aunque siempre digan, yo ya es que lo he visto, pero siempre no somos las mismas personas ni nos fijamos en las mismas cosas, ¿no? Claro. Que vivimos las cosas según con quién estemos, cómo nos sintamos, que por favor, que vayan, que los esperamos. Y que disfruten, ¿no?, de ese Belén Viviente, que tendrá lugar, como decíamos, este sábado en la Plaza de la Verdura y en el Casco Antiguo. Mari Carmen, se nos agota el tiempo y te agradecemos el que nos hayas podido atender a pesar del resfriado. Cuídate, mira, que si no vamos a ver la cerámica cómo acaba. Y bueno, que todo salga bien y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias.